lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. Cierto centro voy para Macaré, llego a puesto voy para Mayaré. Cierto centro voy para Macaré, llego a puesto voy para Mayaré. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar sarnían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Cierto centro voy para Macaré, llego a puesto voy para Mayaré. Cierto centro voy para Macaré, llego a puesto voy para Mayaré. Yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Cierto centro voy para Macaré, llego a puesto voy para Mayaré. Cierto centro voy para Macaré, llego a puesto voy para Mayaré. Llego a cuerpo.